Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola, hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Aquí estamos en la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, y en ese otro montón, puñado de radios, amigas, radios libres, radios comunitarias en las que también suena este Mar de Fueguitos. Cerca ya de 30 emisoras, dan alas, dan sentido a este programa. Hoy tenemos también invitados, invitadas, dos aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Llegan desde Ramala, donde viven, en Palestina, y ambos dos son integrantes activistas de una organización, la Liga Animal Palestina, Palestinian Animal League, la única organización de protección animal que funciona localmente y trabaja dentro de los territorios ocupados de Palestina. Fue fundada en el año 2011 y la Liga Animal Palestina trabaja por los derechos de los animales en Cisjordania. Tenemos con nosotros a Aklam Taraira. Ella nació en Hebrón en 1980, es directora de PAL, la Liga Animal Palestina, y también está con nosotros Ahmad Safi. Él es activista por los derechos humanos, fundador de PAL, y él nació en 1978 en el campo de refugiados de Jalaison. Ellos ambos están por aquí, por Euskal Herria, estos días dando unas charlas. Están de visita en el Estado español, invitados por la asociación PAL Solidarity Spain, y con ellos vamos a conocer cuál es el trabajo, ese trabajo de defensa de los derechos de los animales que hacen en su tierra, en Palestina. Además, vamos a volver al campo, vamos a presentaros un libro donde viven los caracoles, un libro de Emilio Barco, un libro que habla de campesinos, paisajes y pueblos, un libro que se va a presentar este viernes aquí en Bilbao, en la librería Luis Michel. Además, también historias que tienen que ver con Haití, historias que tienen que ver con aniversarios, aniversario, por ejemplo, de la lucha insumisa, de la insumisión, y también, como no, historias que tienen que ver con la música. Xavi Bandini fue durante 15 años el cantante de una banda que durante esos 15 años pues grabó ni más ni menos que 7 discos. Querovia era ese grupo de Xavi Bandini, y hace pues un año y pico, año y medio, que se fue Xavi Bandini a vivir a Madrid, y allí en Madrid ha grabado el que es su primer trabajo en solitario. Xavi Bandini es compositor, letrista, cantante, también es ingeniero, y este primer disco que vamos a estrenar hoy de Xavi Bandini se llama Begi Bakar. Para poder conectar con otras personas es importante conectar con uno mismo. Esto hace que lo que ofrezco sea verdadero y genuino, dice Xavi Bandini de este primer disco en solitario de este Begi Bakar, o lo que es lo mismo, Begi Bakar, algo así como hombre de un solo ojo, algo así como un cíclope. Xavi Bandini, como os decíamos, hace año y medio se fue a vivir a Madrid, allí en un piso, en el piso en el que vive, de 29 metros cuadrados, hizo su propio estudio chiquito, un pequeñísimo estudio de 3 metros cuadrados en el que ha grabado todo. Todo lo que tiene que ver con este disco, todo con sus manos, todo con su voz, todo en su casita. Un disco, este Begi Bakar, que suena, además de verdadero y genuino, suena sencillo, suena simple, suena bonito. Este disco, este Begi Bakar, este hombre de un solo ojo, este cíclope, cuenta la historia de ese Begi Bakar. Y si os parece, de preámbulo, antes de escuchar su música, vamos a dejar que el propio Xavi Bandini nos cuente de qué va, qué es esto de la historia de Begi Bakar, que ha dado nombre a su primer trabajo en solitario, a este precioso disco. Este trabajo quiere contar la historia de Begi Bakar, el hombre de un solo ojo, el cual se divide en 3 episodios. Begi Bakar navega en la frontera entre el humano y la bestia, entre el retrato del hombre y el bisonte. En ello encontramos la transmutación de las pasiones del humano hacia la trascendencia del bisonte, cuando la piel del personaje se pega en las paredes de su habitación, es decir, se transfigura en algo permanente. La habitación se abre en una sola ventana, que sirve para mirar dentro y mirar hacia afuera. Ojo de bisonte. El único ojo, Begi Bakar. Puede ver algo terrible o algo profundamente amoroso, pero no juzga, simplemente observa. Mientras tanto, le preguntamos, ¿dónde estás, Begi Bakar? Y esta será la cuestión que nos acompañará durante toda la historia. Una historia, así comienza, así explica esta historia el propio Xavi Bandini en su página, xavibandini.com, una historia en 3 partes, en 3 episodios. Esto, hasta aquí, el primero de los episodios contado por Xavi Bandini, y de esta primera parte, este tema, Begi Bakarraren Bidaia, así comienza, así cuenta el viaje de este cíclope, de este Begi Bakar, así lo cuenta, así lo canta Xavi Bandini. Denborarekin Begi Bakarraren undiketan orakoaz, jakin genuen kostatik joan zen ontzia galtzean. Bere buruari galdetzen zioten beste bidaiariek, zein ote zen espedizioren zama eta pena. Zorinaia eta bidaiaren erdibidean, itxasora salto egin zuen ezer utzi gaube. Bitakora notak zioen artikoan urotzetan desagertu zen. Y que sople el viento del noreste y que arrastre todo contra el mar, y el océano acoja a los valientes, a mis valientes. Bidaiaren erdibidean, itxasora salto egin zuen ezer utzi gaube. Bitakora notak zioen desioak salbatuko du espera su momento. su momento. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de hablado hablando de aniversarios. Mañana, miércoles 20 de febrero, se conmemora el 30 aniversario de la insumisión. Un 20 de febrero, pero de 1989, se produjeron las primeras presentaciones de insumisos al servicio militar obligatorio. En concreto, se presentaron ante diferentes gobiernos militares del Estado español 57 jóvenes insumisos. De estos 57 jóvenes insumisos, 1989-11 resultaron detenidos e ingresaron en diversas prisiones militares. En abril tuvo lugar una segunda presentación de 60 insumisos con solo dos detenciones y una tercera en junio con la presentación de 75, de los cuales solo cuatro resultaron detenidos. Hay que decir, 1.670 insumisos terminaron en la cárcel a lo largo de los 12 años que duró esta iniciativa de desobediencia civil, la insumisión al servicio militar obligatorio. Desde febrero del 1989 hasta el 31 de diciembre del año 2001, fecha en la que se abolió el servicio militar obligatorio. A lo largo de estos 12 años, 25.000 jóvenes del Estado español, 12.000 en Euskal Herria, se declararon insumisos como forma de apostar por una sociedad con unos valores diferentes a los que imperan en cualquier institución militar: jerarquías, pensamiento acrítico y la resolución de los conflictos por la vía de la violencia. Para recordar este aniversario, estos 30 años ya del comienzo de la insumisión, desde Kakichat han organizado una serie de actividades aquí en Bilbao y en diferentes lugares, concretamente aquí en Bilbao, con el lema 30 años de insumisión, siempre contra el militarismo. Kakichat convoca mañana, miércoles 20 de febrero, una concentración a las 10:15 de la mañana de la Plaza Zabalburu. En la Plaza Zabalburu va a ser esa concentración y de ahí van a marchar hasta el acuartelamiento militar de Bilbao, que está ahí a unos pocos metros, lo que era el antiguo gobierno militar. 30 años de insumisión, concentración y marcha este miércoles mañana, 10:15 de la mañana, en la Plaza Zabalburu de Bilbao. Convoca Kakichat. Y miramos ahora a un país en el que están pasando muchas cosas y del que apenas se habla porque tiene otro país cerquita, del que están empeñados los medios de comunicación en hablar muchísimo: Venezuela, un país en el que resaltan todos los medios que no deja entrar la ayuda humanitaria que está pidiendo desde hace tiempo a Haití. Allí no llega nada y de allí tampoco cuenta nadie nada. En los últimos días se está viendo revueltas, protestas ciudadanas allí en Haití. Vamos a conocer la ultimísima hora de lo que está pasando por ese país gracias a los compañeros de Radio Temblor y a este informe que han mandado sobre la situación ahora mismo en Haití para ALER, Contacto Sur, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Este es el informe que han hecho los compas de Radio Temblor. Haití vive una crisis sociopolítica que inició el 7 de febrero con fuerte movilización de los sectores populares en todo el país, teniendo como efecto el bloqueo total de las actividades, cuyas acciones se centran en tres objetivos básicos: la renuncia del presidente Jovenel Moïse,

concretamente dicen en Pepitas, desde los años 80 del siglo pasado, intentando recolectar, juntar todos esos escritos de Emilio Barco en un libro, libro que hace poquito ha visto la luz, donde viven los caracoles de campesinos, paisajes y pueblos. Es el título de este libro de Pepitas. Por cierto, que este viernes el propio Emilio Barco va a presentar este libro aquí en Bilbao, en la librería Luis Michel, en la calle Elcano, en el número 27, a las 7 y media de la tarde. Este viernes el propio Emilio Barco contando, hablando de estos caracoles, del lugar en el que viven, de campesinos, paisajes y pueblos. Aquí en Mar de Fueguitos, de adelanto, para abrir boca, para que no os perdáis la presentación de este precioso libro de Emilio Barco, vamos con una de las historias que aparecen en el libro, 1997. Entonces, Emilio Barco se tumbó debajo de este antiguo árbol y esta fue la historia que le sugirió. Esto fue lo que nos contó. El viejo pero. De aquellos peros de tronco grueso, brazos enormes y corteza abierta, arrugada como la piel del viejo campesino que lo plantó, pocos quedan. Más eran para sombra que para fruta, aunque para todo servían. Un viejo clavo de cabeza ancha, de esos que adornan las viejas puertas, más que hincado formando parte del arrugado tronco en el que se colgaba la alforja. Sobre los brazos que se abren desde el tronco, unas cuerdas por si acaso. Una caldereta vieja para llenar la regadera en el pozo que quedó en la acequia y unas alpargatas viejas. El viejo pero de Don Guindo, o de peras de agua, de peruquillos de San Juan o de peras de invierno. Medio celemín de tierra bajo su sombra, lugar prohibido para las alubias, para los tomates, para los pimientos, para las patatas. Lugar para la holganza y el sosiego. Cuando las huertas eran espacios para llenar las despensas y no para llenar cajas y cajas que llevar al mercado, los viejos peros eran sobre todo el símbolo del descanso. Y después, el árbol en el que refrescarse llevándose a la boca la pera áspera de Don Guindo o el temprano peruquillo. Aquí un pero, allí un manzano, junto al ribazo un albaricoquero. Geometría extraña en los viejos huertos para parcelar todavía más lo que ya está tremendamente parcelado. Geometría que no sirve cuando es preciso vivir del mercado. Agricultura tradicional en la que los árboles frutales tenían un sentido además del natural de dar fruta si el año iba bueno. Como el viejo pero. Como los viejos peros. Viejos peros que ya no quedan. Viejos peros que estorbaron a las máquinas cuando llegaron a las tierras de regadío. Viejos peros que se interponían en el trazado rectilíneo por el que avanza la moderna agricultura. Peros viejos para sombra, de los que pocos quedan. Seguimos travesía y travesuras por este mar de fueguitos y antes de saludar a nuestros invitados que ya están aquí, llegados desde Palestina, vamos a seguir camino con este Begibacar, este disco, primer disco solitario de Xavi Bandini. En la segunda parte del disco habla del único superviviente del barco que naufragó en las frías aguas del Ártico y nos confiesa ese único superviviente que vio a Begibacar, el cíclope, y cuenta cómo a mitad del trayecto saltó al mar sin dar ninguna explicación. Esto nos proporcionó una pista para saber su paradero, pero todavía no llegamos a comprender su transmutación. De eso van los temas de esta segunda parte de Begibacar. De eso va, en parte, esta historia. Mundua eta arraña, el mundo y el pez. Mundu txikitarrar honetan guztiok dugu gurea den leku txiki eta ikustezina baimenik eskatu gabe. Mundu leun tauskorronetan norberak dauk aukeratzen duen papera eta antzezpena bukaeran eskerronik gabe. Marea guretzak ondarrez lurperatzen baditu ere galdera zen inor kondoratzean lagundu alzuen. Mundu zoragarri honetan guztiok dugu arroka baden lagun heltzeko oreka galtzean ohartzen ez bangara ere. Ebaizeak promesak hautsen estaltzen baditu ere desagertu aurretik jakin zen nork salbatu zuen. Como os decíamos en la presentación de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de Palestina y vamos a hablar de Palestinian Animal League, la Liga Animal de Palestina, un colectivo que ha estado estos días por aquí, por Euskal Herria, presentando el trabajo que están realizando en los territorios ocupados palestinos. Esta organización, la Liga Animal Palestina, es la única organización de protección animal que funciona localmente y trabaja dentro de los territorios ocupados de Palestina. Fue fundada en 2011 y entre su trabajo, entre las cosas que hacen, está la asistencia veterinaria y otras intervenciones para mejorar el bienestar animal, también actividades educativas y de sensibilización, particularmente con niños y niñas, programas de apoyo y educación para promover alimentación vegetariana y vegana, y también estrategias prácticas para abordar problemas relacionados con el bienestar animal. Todo ello, como decíamos, en Cisjordania, los territorios ocupados de Palestina. Están aquí, en Euskal Herria, invitados por un colectivo que se ha creado recientemente en el Estado español, el colectivo PAL Solidarity Spain, la asociación que desde aquí, desde el Estado español, apoya a esta Liga Animal Palestina. Y están aquí dos integrantes de este colectivo para contarnos pues el trabajo que realizan por allí. Por un lado está con nosotros Alam Taraira, ella es directora de la Liga Animal Palestina. Nació en Hebrón en 1980, es activista interseccional y vegana y también integrante de otras dos organizaciones palestinas especializadas en derechos humanos y empoderamiento de la mujer. Y también está Ahmad Safi, es activista por los derechos de los animales, nació en el campo de refugiados de Jalaisón en 1978, es activista vegano y es fundador de esta organización de PAL, la Liga Animal Palestina. Palestina. Ambos dos viven en la actualidad en Ramallah. Muy buenas a los dos, Aglam, Ahmad. Hello to both of you. Hello. Empezamos hablando de los derechos animales en Palestina, en los territorios ocupados. Contarnos cuál es la situación ahora mismo de esos derechos, de los derechos animales en Palestina. First of all, thank you for hosting us here for this interview. We are very glad and grateful to have this opportunity to talk about our work and the animal rights movements in Palestine. The animal rights situation in Palestine is actually faced with a sort of legal, political, cultural constraints and obstacles that Palestinian Animal League is working on to conquer and to sort of provide or introduce an intersectional society and through empowering people in Palestine. The situation, when I talk political, we talk about working under occupation. And the impact of occupation on the animals. Lo primero, están muy contentos de estar aquí, de poder explicar la situación en la que viven y en la que están. Y bueno, dan las gracias por haberles invitado. Por otro lado, la situación de los animales en Palestina tiene tres lados, que por un lado es el político, por otro lado la cultura y el otro el social, ¿no? Ellos desde Palestina en Animal League trabajan en esas tres vías y sobre todo destacan el impacto que tiene la ocupación en esas tres partes porque afecta a estas partes y por ende a los animales. So the idea of PAL came to investigate and to highlight the cycle of violence, which starts with the occupation and how it goes down to animals. So animals now, we are faced with the lack of law for animal welfare and animal protection in Palestine. We are also faced with inhumane technicalities to deal with the stray animals problem in Palestine, and also we are faced with the lack of expertise in this field, as the only and first animal rights organization in the country. Desde PAL investigan el ciclo de la violencia, lo que ellos llaman el ciclo de la violencia, en el que la gente se siente, las personas se sienten violentadas por alguien que tiene más poder que ellas y por ende justifican la violencia que ejercen hacia otros individuos con menos poder, en este caso los animales. Entonces ven cómo han estudiado la situación en Palestina y entienden que la ocupación ha llevado dentro de este ciclo a abusar de los animales. En Palestina, además, no existen leyes de protección animal, ninguna. No tienen medios físicos para poder ayudar a los animales. Y como tercer impedimento, no hay experiencia en ayudar a los animales. PAL es la primera organización que hace esto, la primera y única que hace esto, entonces no existe experiencia, tienen que aprender ellos solos y, bueno, estos son los mayores problemas a los que se enfrentan. Decía antes, es la única organización de defensa de los animales que hay allá en los territorios ocupados. No sé cómo ha sido recibida, qué apoyo tienen por parte de la gente, no ya tanto de las autoridades o de las leyes, sino de la gente, de las comunidades allá. Well, in the beginning, they didn't take the idea seriously and they think that it is some kind of fantasia and or Western ideas. And we face some trouble to register it as a formal organization. Al principio no se lo tomaban seriamente y pensaban que era una fantasía, una idea occidental que querían implementar allí y tuvieron bastantes problemas para inscribirla como una organización oficial. But And there is one important question that we have been always asked about is, did you finish all of the human right issues and now you are looking after an animal right issues? Siempre nos hacen la misma pregunta y que es muy importante, que nos preguntan si ya se han acabado todos los derechos humanos y ya han acabado con todos los derechos humanos para ponerse a luchar por los derechos de los animales. But our idea from the beginning that was what kind of the state that we are going to build. We are under construction of a state and construction of a civil societies, and we were thinking that what kind of environment that we want to live and what kind of environment that we want our kids also to live. And we were thinking about the future more than the current time. And we are not coming from anywhere. We are a grassroots organization, Palestinian organization, away from any adoptions for any other organizations, ideas all around the world. Ante esta pregunta, lo que ellos se plantean es qué Estado queremos. Ellos, bueno, Palestinian Animal League asume que están en un proceso continuo de generar un Estado palestino y en ese Estado palestino ideal necesitan tener en cuenta, ellos imaginan que tienen que tener en cuenta la tierra, las personas y también los animales, porque ese es el espacio que quieren generar. Y bueno, ellos destacan en esta parte que son una organización de base que tiene en cuenta todas estas problemáticas, no solo la de los animales. Hablaban de una lucha transversal, no sé cómo vinculan la lucha por la defensa de los derechos animales con la lucha palestina, pues por la liberación de su tierra, por conquistar sus derechos. ¿Cómo vinculan esta lucha con las demás luchas allá en Palestina? Well, one of the important things that we are calling for that, and this is a philosophical question, that what is Palestine for us if it is only the humans that we can make Palestine anywhere else? But Palestine is all of the ecological systems, including human beings and all of the other beings. And we are based on this about this quotes from Quran that any bird in the sky or any body, any beings are walking on four hands or two hands are nations like you. And Se basa en una cuestión principal para presentar esto, una cuestión filosófica que habla de que Palestina debe ser donde está. Entonces, en este territorio existe la tierra, existen las personas y existen los animales. Entonces, para trabajar también se basan en otra parte del Corán en el que se habla de que todos los individuos de dos y de cuatro patas son naciones por sí mismas. And we don't think that we are inventing new ideas in our organization. We're just implementing some ethics that have been come from Islam as a Muslim society and also from ethics that we have it from our Arab societies, that we are returning back to our own roots and returning back to the way that we have to be, instead of that the Israeli occupation are putting us in a situation that unhuman situation that we have to be cruel and normalize the violence even between us or between others. No estamos inventando nada, solo implementamos lo que la ética que viene del Corán y de la cultura musulmana. Y que solamente ellos no quieren aceptar lo que los israelíes les imponen, que es que deberían ser violentos con otros y entre ellos. I would like to also to invite all of the people who are listening to us now that every 2 years we are making this international animal rights conference. It's called Defending the Land, the Human and the Animal. And it will be happened in 2020, and it will talk about all of the intersectional issues, human rights, animal rights, land confiscation, and all of the things, all of the ingredients of our own societies based on the field that we are working. También le gustaría mandar una invitación a todas las personas que estén escuchando, porque cada dos años hacen una conferencia de derechos animales en Palestina que se llama The Land, The Human, The Animal, la tierra, los humanos y los animales, en la que hablan de la ocupación, de todos los problemas de derechos humanos y también, por supuesto, de animales y de su situación en Palestina. Antes ya han comentado algo, pero me gustaría que concretaran más cómo afecta la ocupación israelí a los derechos de los animales, concretamente allí en los territorios ocupados. This is a big question, actually. There are many manifestations of the Israeli occupation impact on animals, specifically animals in Palestine. We can start with the most simple example is when they just decide to bomb Gaza, for example. Many animals were killed, even farmed animals or even animals in the wild during the invasions or bombing of Gaza. Hay muchas maneras en las que afecta la ocupación de Israel. Una muy simple y que podemos ver a simple vista es cuando bombardean ciertos territorios como el de Gaza, que bueno, pues bombardean desde granjas hasta animales que viven en la calle son asesinados por estas bombas. The separation wall or the apartheid wall that Israel started to build in 2003, it actually separated the wildlife animal for animals I mean, and even for humans as well. Many wild animals were just disconnected from, we can say that they were disconnected just like humans from their families and from their companion animals. El muro que Israel empezó a construir en 2003 ha generado que los animales silvestres pues no puedan circular libremente, igual que los humanos, y desconectan de sus familias y de sus territorios que antes podían cruzar libremente, pues ahora no lo pueden hacer, igual que lo hacían los humanos. And also here we should highlight the industrial Israeli settlements. Many factories of Israel are now located in industrial Israeli settlements, and the waste, the chemical waste of those industrial settlements, are being released in the Palestinian territories, which also had a direct impact on the health and the well-being of the wild animals. And here I can give an example, maybe after you translate. Yes. Hay una ocupación industrial en los territorios ocupados, donde las fábricas israelíes se colocan en territorio palestino y los químicos que estas fábricas sueltan, los sueltan en la naturaleza o en los ríos de esa parte de la tierra, que afecta a los animales silvestres y a otros animales también. And this is an example during the project of sterilizing and vaccinating stray dogs in the Palestinian territories. That was around 2 years ago. The first female dogs caught to be sterilized, seven of them had cancer. And it's no coincidence that these dogs were actually caught from an industrial settlement area. Un ejemplo claro de esta ocupación industrial y cómo afecta a los animales es un caso de los que tuvieron hace dos años cuando empezaron una campaña de esterilización de animales que viven en la calle. Siete de las perras que cogieron y esterilizaron, cuando las llevaron a la clínica vieron que tenían cáncer. No es casualidad que esas siete perras fueran exactamente de la zona en la que había ciertas fábricas de Israel allí pulsando los químicos en la tierra. And just a brief about another issue about the impact of the Israeli occupation. Now, the more than 60% of the West Bank is considered under full Israeli control, administrative and security, and where, of course, where the Israeli settlements are located, also in Area C, in the majority of the land of the West Bank. Otra parte del impacto que tiene la ocupación en los animales es que más del 60% del territorio del West Bank, la seguridad y la administración está en manos israelíes. And in this in Area C, in the majority of the land of the West Bank, the Israeli policy is just categorized the Area C into different categories, including military zones, also campuses for the Israeli settlements, where Palestinian herders with their animals, they cannot graze their animals in those areas. De este 60% que ocupan en el West Bank, una parte se dirige a pruebas militares y otra parte son áreas de seguridad que protegen los asentamientos israelíes. So animals like the herders, the Bedouin herders in those areas, they cannot graze their animals in those areas. And many incidents of killing animals and even herders, humans, in the military zones because of the leftovers of the Israeli army. En estas áreas de seguridad de los asentamientos, nadie puede pisarlas, tampoco los animales. Esto ha llevado a muchos problemas porque los animales de los beduinos no pueden pisar esas partes. Y además, las pruebas donde hacen las pruebas militares, bueno, se dejan armas y armamento sin utilizar, y esto ha llevado a que muchos animales acaben heridos por las sobras, digamos, de las pruebas militares. Hablábamos de cómo afecta la ocupación a los animales, cómo afecta la ocupación a los palestinos, a las palestinas, en lo que tiene que ver luego con su relación con los animales, que hay allá en Palestina. One of our problems also that related to the humans, that human and the relation with the animals. In one of the areas in Jericho, it's called Wadi al-Qalt. In Wadi al-Qalt, we have been working with the Bedouins about the animal welfare of the donkeys. Uno de los problemas que se encuentran con este tema es se encuentran en Jericó, es donde han estado trabajando con los beduinos. It was an area full of heritage and water resources. It is connected between Jericho and Jerusalem. Es un área que tiene muchísimos recursos, con mucha agua, y que conecta Jericó con Jerusalén. And we got a lot of good impacts from the Bedouins about changing the life situation of their donkeys through our instructions and the vet instructions to them. Cuando han trabajado allí, han trabajado en la dirección de tener a esos animales, bueno, en el mejor estado posible, y les han enseñado a los beduinos a tratar mejor a esos animales con los que, bueno, trabajan. But we have one problem, that in this area the temperature arrived between 40 to 50 degrees during summer. And we were thinking to put shades that we can protect the humans and the animals from the sun in this area. Entonces, en verano puede llegar a 50 grados la temperatura en esta zona, por lo que pensaron que una de las opciones, una de las soluciones que podía haber era poner zonas de sombra para humanos y para los animales que allí estaban. But we found that it is not allowed from the Israelis government who are controlling this area, and they announced that this area is a natural resort. Pero se encontraron con que la ley del gobierno israelí no permite este tipo de construcciones o de pequeñas construcciones porque es un sitio de recursos naturales. Then we decided to start planting trees for that to find the places that we can find the sheds for the animal and the human. Entonces, como no se podía construir nada, pues pensaron que podían plantar árboles para que dieran sombra. But we find that even in this area it is not allowed, because by planting trees we are changing the landscape of this area. Entonces se encontraron con que no se podía tampoco plantar árboles porque se está cambiando la imagen de ese área, y tampoco podían hacerlo. But that was not enough, and those people have been kicked, those Bedouins, that their tent have been destroyed. And it was not enough because they were used to take their sheep to eat from this area. they burned and they put chemicals in this area to not allow for the people to feed their animals. No fue suficiente con prohibirles tener sombras, no plantar árboles, sino que además les echaron de esa zona. Y en la zona donde los beduinos llevaban a las ovejas a comer, la impregnaron de químicos para que allí no pudiera salir nada. Dos preguntas más para terminar. Hablando del futuro, ¿trabajan en los territorios ocupados en Cisjordania? No sé si ya trabajan también o tienen pensado trabajar en Gaza. Well, we are working now in West Bank, but we have a problem with working in Gaza because we are unable to send any material there or even to transfer funds for them. But there is a good group I would like to promote for it. It's called Solela. Ahora mismo les es imposible mandar material o dinero a Gaza, entonces por ahora no pueden hacerlo, pero le gustaría hablar de un grupo que trabaja allí. El grupo del que quiere hablar es Solala, que trabaja en Gaza. And we are working with this group, very close connection, and we offer them some kind of literature that we are published, and we share some experience and news with this group. Con este grupo han colaborado estrechamente, les han pasado información, les han pasado textos y están compartiendo experiencias para poder ayudarse mutuamente. But there is something that I would like to talk about the situation in Gaza. I want to highlight it. During the war in 2014. Le gustaría remarcar un caso que ha ocurrido en Gaza durante la guerra de 2014. In Khan Yunis Zoo, the animal have been died because of hunger. En el zoo que había en Gaza, los animales han muerto de hambre. And then during that time we find that all of the newspaper around the world, like Daily Mail and other newspaper, were announcing that this is the most exotic zoo in the world, and they were blaming us as a Palestinian because we left the animal without feeding them. Un montón de medios internacionales hablaron de que el zoo de Gaza era el más exótico del mundo, incluso periódicos como el Daily Mail, y acusaron a los palestinos de dejar morir a los animales en ese zoo, cuando era el bloqueo el que generaba esto. But no one have right in this news feed that the reason that we couldn't feed those animals because 51 days of bombing Gaza. No one can go out to the street, and the one who cannot run in the street, he will die. And there was no electricity for 51 days, that even we were not able, as a Palestinians in Gaza, to withdraw the water from the ground to feed the animals. No one mentioned this. They just the things that they mention it about what happened after the war. Ningún medio habló de los 51 días de bombardeos que tuvieron que sufrir, que cualquier persona que saliera a la calle era bombardeada, que no podían sacar agua de la tierra para dar de beber a los animales. Nadie habló del bloqueo, nadie habló de todos esos temas, solo acusaron a los palestinos de no dar de comer a los animales de ese zoo. But there is something important. It is how the media are dealing with us as a Palestinian because they think when they talk about a problem that we face it with the animals, they said Muslims and Palestinians and Arab. But if there is a Western man who are committed this kind of crimes against animal, they said X from this village, he committed this crime. But about us, they are generalizing everything that we are doing under the name of Muslims or Arabs or Palestinians. El trato de la prensa es erróneo y tiene mucho truco porque la prensa cuando un palestino, un musulmán, hace algo erróneo con un animal, se habla de que todos los musulmanes o todos los palestinos hacen esto. Sin embargo, cuando alguien occidental hace algo contra un animal, se habla de que esta persona de esta ciudad ha hecho esto. Entonces existe ahí un trato desigual a ese tipo de casos. Y ya para terminar, me gustaría también preguntarles, decíamos, se ha creado recientemente esa asociación PAL Solidarity Spain, la que les apoya desde el Estado español. No sé si en el caso de Israel tienen también colectivos animalistas, gente que colabora con ellos, con los que tienen relación. Not really. All animal rights Israeli groups and activists never mentioned anything about the occupation and about the impact of occupation on the animals in Palestine. And we've never experienced any or heard about any support from those groups. No, no existe ningún grupo de solidaridad en Israel con ellos. Todos los activistas y grupos de derechos animales en Israel obvian el hecho de la ocupación, no hablan de los impactos de la ocupación israelí en los animales y, de hecho, no se posicionan en el conflicto. We are a part of the boycott movement against Israel, and we are refusing any kind of activities or cooperation with any Israeli organizations until the end of the occupation. And we are also refusing any kind of the political agendas fund for our organization. And the part of this organization who are built among Europe, among the South America, about North America. Somos parte del grupo de boicota Israel y no queremos dinero de, ni ayuda de Israel hasta que acabe la ocupación, igual que cualquier otro país ocupado. And we don't accept that this Israeli soldiers who think that he is vegan and animal rights activist to come at the end and teach us about how we should deal with animals while in the same time he is killing humans. No aceptamos este tipo de soldados israelíes, esta idea que se está vendiendo del veganismo israelí con sus botas veganas, siendo más veganos que los demás. No aceptamos sus consejos, eso para empezar, de cómo deberíamos de tratar a nuestros animales, sobre todo porque con una mano pueden ser veganos, mientras con la otra están matando niños y palestinos. Pues muchas gracias a los dos, a Aglan Talaira y Ahmad Shafi. Thank you very much to both of you. Ambos dos integrantes de PAL, Palestinian Animal League, esta Liga Animal Palestina, que como os decíamos, es ahora mismo la única organización de protección animal que funciona y trabaja dentro de los territorios ocupados de Palestina en Cisjordania. Muchas gracias a los dos. Thank you very much to you both. Thank you. Thank you so much. Traza una línea sobre el papel. Marca los límites de la catástrofe. Hoy necesita decirte que recuerda que te odié. Siente que el hombre persigue al hombre. Oh. Tras cada paso se esconde la huella. No entiendo qué quieres de mí. ¿Quién eres tú? ¿Quieres ser fantasma como él? Traspasar todas sus fronteras y buscar la mirada complaciente. ¿Qué quieres? Espejo se enfada y dice: te reto al duelo, cartografía cada gesto. Piensa que el mal trago pasará y sigue así. Quiere ser fantasma como es. soñando con ser fantasmas. Nos despedimos hoy. Xavi Bandini, de su primer disco en solitario, Begi Bakar. Con su música, con sus canciones, nos quedamos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Foguitos. Sed felices, fantasmas. Agur. Mirada complaciente. ¿Qué quieren de mí? Quiero ser tan grande como él. Traspasar todas sus alegrías y buscarle.